A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Esta tarde estaremos con un músico bandoneonista que ya no está con nosotros, que nos dejará el 2016, Raúl Garelo, un músico que sigue siendo un presente del buen tango. Primeramente dirigiendo su gran orquesta en un tango de su creación, Tiempo Imaginario. Garelo en sus últimos años supo poner el marco musical a las más importantes voces del tango de los últimos años, entre ellos la gran voz de Floreal Ruiz, que se reactualizó también algunos tangos que, si bien habían sido grabados por otras orquestas y cantantes, en el fraseo claro, melódico de su voz, junto a Garelo, adquirieron una dimensión que fue un hito dentro del buen tango. Como este tango de Joaquín Mauricio Mora y Juan de la Calle, Divina. Muñeca, ven y cuéntame por qué lloras sin cesar en un rincón. Parece que a tu corazón otro querer quiere consolarlo. Ya no sales al balcón en las tardes cuando el sol apagabas en su luz. Ni hablas a las flores con el canto de tu voz. Tus lágrimas son gotas de dolor que van borrando la sonrisa de tu dulce paz. Yo sé que fue el arrullo de una voz, mas luego te mintió, ya ves. Ingenua, así comprendo tu dolor. No dejes que la decepción retarde los latidos de tu corazón y vuelve como antes a reír. Olvida tu sufrir, que ronda un nuevo amor en pos de ti. Sin ilusión jamás podrás vivir. Deja de llorar por ese amor. Divina, estás en tu dolor. Otro querer quiere consolarte. Tan dichosa como ayer, volverás a tu balcón. Más divina, mucho más. De nuevo la risa en tu rostro brillará. Tus lágrimas son gotas de dolor que van borrando la sonrisa de tu dulce faz. Yo sé que fue el arrullo de una voz, mas luego te mintió, ya ves. Ingenua, así comprendo tu dolor. No dejes que la decepción retarde los latidos de tu corazón y vuelve como antes a reír. Olvida tu sufrir, que ronda un nuevo amor en pos de ti. Muchos eruditos del tango concuerdan que Divina es el tango más romántico que ha sido escrito y que en la versión cantada por Ruiz es inigualable. No menos importante en esta línea es este tango, también escrito por Alberto Castellano y letra de Mario César Gomila, siempre resaltando la voz de Floreal Ruiz y el importante y justo acompañamiento de Raúl Garelo, conduciendo su orquesta Ausencias. El silencio que me da la ausencia viene a aturdirme el corazón tu voz, y al tiempo que tu amor me alumbra la conciencia me asalta el miedo de morir sin vos. Te acordarás de mi cariño bueno, cortarás la distancia, te unirás a mí. Por más que mis recuerdos quieren ser serenos, hay una fuerza que me impulsa a mí. Volveré mañana mismo, quiero en la tibieza del hogar mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer dulce y amante. Volveré, tal vez más triste, lloraré lo que soñé. Pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Hoy nieva de silencio, nieva de tristeza sobre la torre de mi soledad. Pero cuando te vea será tu terneza la primavera que florecerá. Y así sabiendo el corazón de ausencia, de interminables horas de dolor, cual una rosa tierna te dará su esencia, que embriagará tu corazón de amor. Volveré mañana mismo, quiero en la tibieza del hogar mirarte llegar, tu voz escuchar, igual que ayer, dulce y amante. Volveré, tal vez más triste, lloraré lo que soñé. Pero qué importará si tu alma me dará la ilusión sublime de la fe. Vuelve Garelo conduciendo su orquesta para otro tango instrumental. Esta vez, su autor es el creador de la Guardia Nueva del Tango, allá por los años 1925, don Julio De Caro. Nos escribió este tango, Buen Amigo. Thank you. Otra vez Floreal Ruiz, dirigiéndose a Garelo y sus músicos, le dice: pido permiso, señores, que este tango habla por mí. Garelo le da la venia, porque el tango que viene es de Mariano Mores y Enrique Cadícamo. ¿A quién le puede importar? Bandoneón, grave y rezongón, en la nocturna verbena, en mi corazón, tu gangoso son, hace más honda mi pena. Con tu viruta sentimental, vas enredando mi viejo mal, un viejo mal que me ha dejado enamorado, arrinconado y olvidado para siempre. Sin una sola caricia que mi tristeza mitigue, su risa mala me persigue y me persigue mientras sigue tu responso bandoneón. ¿A quién le puede importar, che bandoneón, que he sido bueno? ¿Quién le puede importar el novelón del mal ajeno? Si ella que fue mi querer no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar, che bandoneón, mi sufrimiento? Suena menos gris tango para mí, sé que jamás ya la encuentro. Te saldré a bailar para disfrazar el drama que llevo adentro. En otros brazos me engañaré, en otras bocas me aturdiré, aunque sus ojos y su risa me persigan y me sigan y me digan que la quiero. Iré a borrar el fantasma de aquel amor siempre atento, y así termine este lamento y el tormento de este cruento sufrimiento bandoneón. ¿A quién le puede importar, che bandoneón, que he sido bueno? ¿A quién le puede importar el novelón del mal ajeno? Si ella que fue mi querer no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar, che bandoneón, mi sufrimiento? Vuelve el maestro Raúl Garelo desde su bandoneón dirigiendo su orquesta en otro instrumental. Esa vez su autor es el gran Osvaldo Pugliese, un tango estrenado allá en 1949 por el Troesma, traído a la actualidad por Garelo, Malandraca. Thank you.